A contar de este momento, en Belén FM se abren las cortinas y se encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación, junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Ya soplan vientos de esperanza y de prosperidad. La Municipalidad de Puerto Montt invita a los vecinos y vecinas a preferir los mercados y ferias municipales para abastecerse de los tradicionales productos de la zona. Los mercados Ángel Mo, Costanera Pueblito Melipulli, Alerce, Presidente Ibáñez y Feria Vicuña Maquena cuentan con medidas preventivas para concurrir con tranquilidad, sanitizados periódicamente y con uso de mascarilla obligatorio, aforo limitado y puntos limpios para el lavado de manos. Invita Municipalidad de Puerto Montt. Bienvenidos a nuestro espacio de Escenario Cultural a través de belenfm.cl y también a través de la 92.3 FM, ¿cierto? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Hoy hace calorcito, hoy día un día bonito, ¿cierto? A cuidarse es el llamado que todos estamos haciendo, ¿cierto? A autocuidarse además. Si no puedes salir, quédese en casita. Si quieres salir, también quédese en casita. Ahora hay que tomar extremas medidas frente a este virus que ya cada vez estamos sintiendo que se acerca. El hospital realmente acá en Puerto Montt está en una situación, dicen las autoridades, críticas, así es que tenemos que hacernos ahí un auto... una autorreflexión, ¿cierto? Y tomar en serio lo que está pasando acá, por lo menos en nuestra región de Los Lagos y en nuestra ciudad de Puerto Montt. A ver, voy a mandar un saludo bastante especial directamente a el sector de Coihuín, acá en Puerto Montt, a la señora Corina, a don José, a Iván, que está ahí también, Bernardo, está por ahí, están comiendo cositas ricas, me contaron, cositas dulces, así que ahí aprovechando el aire, ¿cierto?, que se vive allá en el sector de Coihuín, así que muchos cariños, aprovechen el día ahí de regaloneo con la mamá, con el papá, ¿cierto?, mucho trabajo, así que un saludo muy especial para ellos. Así es que hoy día está de Santo Marcelo, así que todos los Marcelos, ¿cierto?, y Marcelas, un abrazo ahí, un codazo, ¿cierto?, que aprovechen de pasarlo muy, muy bien junto ahí con las personas que estén, ¿ah? Hoy día tenemos un programa dedicado a las artes visuales, a la pintura. Puerto Montt es conocido como una ciudad de pintores y vamos a estar conversando dentro de poco con Jorge Torres, quien es él, es un investigador y además es profesor, ¿cierto? ¿De qué asignatura, chico? ¿Historia? De historia. Muy conocido este profesor ahí del Liceo de Hombres, profesor acá de nuestro productor, Jorge Olavarría, también Mauricio por ahí tiene que haber pasado, no me dice, pero bueno, muchas generaciones tienen que conocer a este investigador y profesor, Jorge Torres. Vamos a estar dentro de poco, ¿saben por qué? Conversando con él, porque él hizo un libro hace poco de Puerto Montt, se llama Una historia de pintores, que es el primer registro de la pintura puertomontina, así que va a estar muy interesante, quédese con nosotros. Y además vamos a estar hablando con ella, a mí me encanta ella porque es muy entretenida, con la Rocío Elkers, esta puertomontina, ¿cierto?, que se presentó ayer en diálogos remotos de la Corporación Cultural de Puerto Montt. Ahí la vi un poquito seria, la Rocío, así que ojalá que hoy día no esté tan seria con nosotros. Y chicos, partamos, ¿cómo están? El equipo estable de Escenario Cultural, muy bien, ya, partamos de inmediato. We'll be right back. magnificent tonight. Make me información en puertomont.cl o en el 800-650-100. Dedito para arriba, me dicen los chicos que ya está con nosotros, ¿cierto? Jorge Torres, investigador, profesor de historia. Aló, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? No me diga profesor, llámeme investigador. Ese es mi plano en el libro, por favor. Investigador, por supuesto que sí, Jorge Torres, muchas gracias por recibir el llamado de Escenario Cultural. Este es un programa de difusión artística y cultural de las cositas que se están haciendo acá en nuestro sur, para el mundo, porque también nosotros estamos, la aprovecho de informar, don Jorge Torres, investigador, a través de la plataforma Facebook, que también nos puede buscar ahí como Escenario Cultural, donde le damos la posibilidad a la gente, ¿cierto?, del mundo, que se entere de lo que pasa acá. Oiga, don Jorge, entonces, bien, ¿está ya listo el libro Puerto Montt, una historia de pintores? Una tierra. Una tierra de pintores. Sí. Bueno, este, yo tengo entendido que fue un encargo, ¿cierto?, de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt, que aprovechamos de enviarle muchos cariños además. Sí, lo que pasa es que ellos postularon a un SNDR. Ya, perfecto. Y, ¿cómo se llama? Me pidieron si podía yo hacer la investigación de historia en este caso. Uh-huh. Y luego de una reunión acordamos que íbamos a utilizar determinados parámetros. Es decir, yo les propuse que la investigación podía partir del año 30 y llegar hasta el año 91, cuando ellos se constituyeron con personalidad jurídica. Y quedamos de acuerdo en eso, además de que yo les pedí de que por lo menos me dieran unos 6, 7 meses para hacer una investigación inicial, y yo les podría ir mostrando un borrador una vez al mes de lo que se iba avanzando. Ah, perfecto. Así más o menos fue la planificación del trabajo. Sí, lo que pasa es que la situación de lo que ellos pedían era prácticamente trabajar sobre nada. No hay ninguna historia de la pintura de Puerto Montt. Lo que hay son pequeños esbozos, pero como esbozos no están investigados. Entonces, al no estar investigados, son más bien aproximaciones iniciales prácticamente de algo como sería la pintura en Puerto Montt. Oigan, además de eso, sí. Hay mucha información, ¿cómo se llama? Casi falsa. Ah, mire. Bueno, entonces estaríamos hablando de Puerto Montt, una tierra de pintores. ¿Sería el primer registro de la pintura de acá de nuestra ciudad? Sí, de hecho en el libro, el prefacio que yo escribí, estimula de alguna manera a que quien se interese pueda, digamos, actuar en términos de hacer una monografía sobre muchos de los temas que están presentados. El libro se dividió en 15 partes que yo escribí, y esas 15 partes de alguna manera van señalando qué más se puede seguir investigando, porque comprenderá que, claro, yo me demoré 2 años y medio en hacer la investigación. Ya. Y después tuvimos otro tanto arreglando, editando el libro, y eso implica una situación de tiempo que se te viene encima, porque yo lo hago en mis horas libres. Ah, yo claro. Yo me dedico a investigar la historia, pero en mis horas libres, y eso 3:00 de la mañana, tengo que estar en mi trabajo a las 8:00. Claro que sí. Don Jorge, entonces, bueno, este libro, porque, bueno, nosotros, como yo le explicaba, ¿cierto?, al inicio de nuestra conversación, nos sintoniza mucha gente que también se dedica al arte, la cultura, como ya bien nosotros conocemos, porque hemos estado acá más de 10 años haciendo este programa. Conocemos mucha gente que es aficionada a la pintura, ¿cierto?, a las artes visuales. ¿Cómo puede obtener este libro? ¿Dónde está? Lo que pasa es que el libro, como era un fondo del SNDR, lo que sucedía es que, como proyecto en sí, era para repartir en las bibliotecas y escuelas. Perfecto. Ojalá de la región, porque nosotros quisimos hacer, como se habrán dado cuenta la mayoría que vieron el libro, la pintura nuestra, no la pintura de afuera. Yeah. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no estamos haciendo la pintura de Pacheco Altamirano, Orlando Domingo, ni ninguno de los santiaguinos, valdivianos, temuquenses que venían a Puerto Montt. Nosotros estamos haciendo la pintura de los nuestros, o sea, de Gastón Gómez, de Ardi Vistúa, de Manuel Maldonado, de Patricio Vera, de Fernando Cucha, de Alberto Mancilla, Gabriel Valerio, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la idea era que quedaran las bibliotecas y quedaran en las instituciones que tuvieran que tener con arte, como por ejemplo, por decir algo, la Galería Bosque Nativo en Puerto Vara o el Molino Magmar en Puerto Vara. Y no es que esté a la venta, y se distribuyó, primero se está distribuyendo entre las personas que no están, que nos ayudaron. Hubo gente que le pedimos, mire, queremos poner una foto suya de sus 2 obras de arte, ya. A ella le hemos enviado el libro. Y hubo otras personas que nos ayudaron a conseguir fotografías de obras de arte de artistas desaparecidos de Puerto Montt, como por ejemplo Leonora Stange Banner, a la cual tuvimos que buscar por todos lados, y al final, de mera casualidad, encontramos 3 de sus obras. Y entonces, a esas personas le hemos obsequiado el libro gratis. Pero se supone que queda en las bibliotecas de los liceos, escuelas, colegios, se supone que queda en la biblioteca regional, y lo que sobra, que deben ser cuánto, unos 40, 30 volúmenes, ejemplares, se va a poner a la venta, pero no, por eso no aparece en las librerías ni nada semejante, y todavía no hemos podido hacer la presentación del caso. Pero esa era la idea era que quedara en las bibliotecas de los liceos, escuelas, colegios, universidades, y era el caso, e instituciones que tuvieran que ver con la cultura. Así se procedió. Ah, pero qué genial. Oiga, y 2 años y medio me dice de investigación. ¿Cómo lo hizo? Aparte, me imagino yo, de navegar, ¿cierto? Lo que hay, lo que existe en la prensa, que se ha publicado por años y años y años, ¿cierto? Está lo que va quedando ahí. ¿Dónde más tocó la puerta usted, don Jorge Torres, para poder ir recopilando y armando esta historia de la pintura acá en nuestra ciudad? Bueno, lo primero que hice fue lo básico que hace cualquier investigador en historia, que es sencillamente revisar las publicaciones nacionales. Compré, de hecho, varios de las obras que hay de la historia de la pintura a nivel nacional, las leí, tomé mis apuntes del caso y de ahí me pregunté cómo proceder para elaborar una historia de Puerto Montt de la pintura, que es bastante específico. Claro. Y luego de eso, comencé a tomar mis notas, por ejemplo, de todo lo que publicó el Llanquihue entre 1953 y 1991, mayo 91. Entonces me significaba revisar mes a mes, con la ayuda, por supuesto, del Museo de Puerto Montt, el Museo Juan Pablo II. Claro, claro que sí. Don César Sánchez y don Rigoberto Muñoz no se hacían ningún problema en que yo fuera a revisar los diarios, que ellos tienen una colección, y con la ayuda del diario Llanquihue, que también me permitió la entrada al archivo, incluso los días sábados o domingos. Eso por una parte. Por otra parte, lo que no estaba acá me significó viajar a Santiago varias veces a revisar lo que había en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Nacional. Y obtenido, recogido toda esa información, hubo que hacer lo otro, pues el análisis de las fuentes y ver qué es lo que servía y qué es lo que no servía. Aparte de eso están las entrevistas que hicimos para poder obtener información del caso. Y aparte de las entrevistas, están las conversaciones que tuve yo con algunas personas que tienen una noción acerca de lo que es arte, y muchas veces para la persona que investiga la historia es adecuado escuchar lo que dice otra persona, sobre todo si tiene noción de lo que es arte. Ahora, todo eso me significaba, ¿cómo se llama?, elaborar, en definitiva, una suerte de esbozo, de boceto de lo que sería la historia. Y yo decidí partir con una primera parte que se llama una aclaración necesaria, en la cual yo planteo un tema que ya está muy, muy, muy planteado absolutamente, que es la atribución de las pinturas del pintor alemán Karl Alexander Simon a don Vicente Pérez Rosales, el fundador de Puerto Montt en 1853, 12 de febrero 53. Bueno, yo lo hice porque a pesar de que está sumamente planteado, todavía hay personas que me podrían haber dicho, pero usted no tomó en cuenta a don Vicente Pérez Rosales, que también pintaba. Don Vicente Pérez Rosales pintaba igual que yo, igual que usted, igual que cualquiera. Ya. Pero se produjo una situación extraña que con el tiempo terminó por atribuirse la obra de Karl Alexander Simon, el pintor alemán que estuvo en Chile, que murió en 1852 en Magallanes, a don Vicente Pérez Rosales, a pesar de toda la información que había sobre él. Ah, con eso partí, y dije, debiera ser mi inicio, y luego fui buscando las situaciones, los hitos más significativos que permitieran hablar de un desarrollo. A mí me interesaba establecer ciertas situaciones, ciertas circunstancias que podían permitirnos hablar de un desarrollo de la historia de la pintura en Puerto Montt. Así procedí hasta llegar a la Constitución del año 91, que era mi compromiso. no seguí más adelante porque si no el libro se iba a transformar en una cosa de 1,000 páginas. Y claro que sí. Y a propósito, ¿cuántas páginas tiene este libro? El libro tiene, con todas las imágenes que se pusieron, 350 páginas. Originalmente iban 400. ¡Ah, mire! Pero como el dinero que estaba asignado para el proyecto... Claro. Se desvalorizó, perdió el valor. Desde el tiempo que se inició la investigación para adelante, hubo que recortar el proyecto y quedó el libro en 350 páginas, abarcando todo lo que fue posible. Mire, nosotros le hacemos las felicitaciones extensivas de parte de nuestro programa Escenario Cultural. Nos parece algo muy, pero muy valioso la investigación que usted realizó. Además, felicitar, ¿cierto?, a la Asociación de Artistas Plásticos por esta preocupación de dejar registro de lo que pasó, ¿cierto?, de la historia, el desarrollo que ha tenido la pintura acá en nuestra ciudad de Puerto Montt. Y a todos los interesados, ya nos dijo don Jorge que este libro lo podemos ubicar, ¿cierto?, en las bibliotecas y para poder acceder a esta información. Don Jorge, muchas gracias por haber conversado esta tarde de día sábado con nuestro programa y también hacer extensivo, ¿cierto?, este trabajo a la gente, a nuestra comunidad que nos sintoniza. Yo creo que en gran parte de en sectores rurales, por ejemplo, en los sectores urbanos, que deben manejar esta información. Sí, le agradezco. Lo único que le pido es que me permita señalar que en el libro ¿ya? se van a encontrar con pintores absolutamente olvidados que lo dieron todo por Puerto Montt, como por ejemplo René Pérez Borges, Pepe Vila, Carlos Larós, por decir algo. ¿Ya? Y cómo se llama, de alguna forma el libro pretende sacarlos de ese olvido en el cual nosotros lo ponemos debido al paso del tiempo y debido a nuestro desinterés y nuestra forma de vida actual, que es demasiado despreocupada del pasado. Y claro que sí, de pronto, tal vez, solo una idea, don Jorge, digitalizar, ¿cierto? A los pintores, ¿cierto?, de la asociación, digitalizar este libro para poder tener acceso más fácil a las nuevas generaciones, a otras latitudes, ¿cierto?, del mundo, para que conozcan este trabajo. Ya, don Jorge, estamos. Muchas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros y estamos en contacto, ¿le parece? Sí, no hay problema, que esté muy bien. Listo. A usted. La Municipalidad de Puerto Montt informa a la comunidad que la empresa constructora COSAL inició desvíos y cortes de tránsito vehicular para comenzar las obras del proyecto de mejoramiento calle Antonio Varas en el centro de la comuna. Invitamos a estar informados sobre las medidas de mitigación y los detalles de esta importante obra para nuestra ciudad. Más información en www.calleantoniovaras.cl y www.puertomont.cl. Construyamos juntos el futuro, informó Municipalidad de Puerto Montt. Bien, al aire nuevamente estamos con nuestro programa Escenario Cultural y estará por ahí Rocío Elkers. Aquí estoy, chiquilla. Hola, ¿cómo estás? Yo tú te apuesto. Está pronta para estar junto a ti y a Radio Belén, pues. Claro, claro que sí, Rosy. Oye, muchas gracias por contestar el llamado de Escenario Cultural. Esta es una conversación absolutamente relajada, porque tampoco queremos llevar a la gente temas densos, ¿cierto? En esta tarde de día sábado, hablar en torno a la pintura. Eres una pintora muy reconocida acá en Puerto Montt, Rosy, ¿eh? Mis angelitos, porque me cuidan los buenos, ¿eh? Claro, los malos yo los ahuyento, los llevo al cráter del volcán Calbuco. Y ahí se encarga el pillán. El pillán. Claro, él los mete adentro, los baña en agua caliente. Ahí está. Oye, Rosy, ¿cuánto tiempo pintando, dedicada ahí a la pintura? En realidad, ni cuenta, me ha costado mirar hacia atrás y contar. Ya. Porque mira, si tú empiezas a calcular la edad que tengo, 73 años. Ah, mira, Rosy. Más los, claro, 5 años universitarios, que ya ahí ya incursionaba, ¿no es cierto?, con lo del arte, y están mis manifiestos. Y después el año 72, que ingresé a la agrupación. Pero como esta artista ha sido de correcamino, entonces he estado en siempre en busca de salir, de mejorar, entonces entrando y saliendo con interrupciones, ¿te fijas? Y claro, pero que la sí. Idea es, sí. Claro, pues la búsqueda siempre y de ir enalteciendo, ¿no es cierto?, también a los colegas pintores de esta localidad. Como llamo yo aquí a mi barrio Angelmó y barrio Puerto, cómo enaltecer a este brillante de Puerto Montt, cómo. Entonces dije, yo tengo que salir, tengo que emigrar, entonces entro y salgo, y por ahí de repente, como digo yo, que tengo dos roperos, me pierdo por ahí, pues, dos hemisferios, con el tiempo, así que saca tu cuenta. Tengo 73 años, entonces son como 50 años más o menos. Oye, toda una vida, una vida que se ha dividido más o menos entre Puerto Montt, ¿cierto?, y Suiza. Y Suiza, Berna, sí. Mira, vivo en un pequeño villorrio pueblo, porque tú sabes, Suiza tiene muchos pequeños pueblos hermosos. Sí. Vivo al lado de la capital, en un pueblo que se llama Belk, con B larga. Ya. Belk. ¿Ah? Entonces, pequeñito, rodeado de bosque, tengo muchas áreas verdes allí, ya he pintado el pueblecito con sus casas típicas, así me di a conocer en un inicio, pintando allí el pueblo, ¿ah? Así me di a conocer en el año 70 y tanto, que ya ni me acuerdo, y otras exposiciones que he podido desarrollar allí, oye, y algunos talleres también con niños, con gente adulta. Donde me van pidiendo, ahí yo voy entregando. Pero qué espectacular, imagínate, estás viendo allá, cierto, conversando, relacionándote con con la gente allá y también con la gente de acá. Mira, centrémonos acá ahora en ese Angelmó, ¿cierto? En ese Angelmó que ha ido variando a través de los años. ¿Cómo has visto tú este proceso que ha vivido, no sé si Angelmó nomás o la ciudad completa de Puerto Montt? Bueno, yo pienso que no ha habido mucho avance. ¿Ya? ya no, los pintores se han vuelto un poco sectaristas, cada uno con lo suyo, y tiene una agrupación, está la pura agrupación, el que no está aquí se va a la marginal. Si uno tiene que ir, y como yo soy, pues, y como la Norquita también, que la Norquita tampoco está, pero va y visita a los amigos. Yo siempre tengo buena relación con todos. Yeah. En cuanto tengo tiempo voy a verlos a los chicos, les digo, les ofrezco mi labor o lo que yo pueda ayudar y apoyar. Después estamos varios los que andamos solos, como Lucho Rojas, que siempre está solo y con su taller, Rubén Schneider, etcétera. Todos, cada uno anda en su cuento. Y lo peor es que uno como mujer también la marginan, po. La mayoría son hombres, po. Eso te iba a preguntar. La equidad, hombre, por Dios. Bueno, oye, ya, Rosy, eso ahí, te... Ahí puedo protestar un poco también. Y claro que sí, porque aquí estamos conversando contigo, te queremos conocer a ti, porque también hemos conocido tu obra, ¿cierto? Gracias, sí. Claro que sí, pero queremos conocer a la mujer que hay atrás de estas maravillosas obras que son bastante bonitas, con harto gracias. Color. Gracias. ¿Te gusta a ti el color? Sí, es que en realidad, mira, yo parece que es algo que me pertenece también. Como digo yo, aquí somos dos medios colorines entre Schneider y yo, claro, que lo que pinta Schneider es diferente, te siguen a claro. Todos porque ser iguales. Cada uno tiene su espíritu, su mano, su forma de sentir y de ver los colores, ¿te fijas? Uh-huh. Y yo creo que somos los dos como un poco más así, más colorín. Me gusta la forma y color. Yo hice ayudantía también en la Chile, en tercer año, como era alumna dotada para mi profe, que siempre era profesor allí de la Universidad de la Frontera en Temuco, entonces arrancaba a dar clases y me dejaba a mí ayudando, haciendo las clases en los cursos más bajos. Entonces ahí ya empecé a reforzarme con el color, ¿te fijas? Más tarde tuve la suerte de en Suiza tomar un curso de acuarela, por eso muchas veces mi pintura es media guada, de acuarela en Suiza, con el connotado pintor Kohler, Christoph Kohler. Ah. Entonces por ahí también mi pintura se nota que hay una pintura de mucho color, porque la acuarela te da eso, y medio con transparencia y claridad, ¿te fijas? Mm. Y de eso parece que lo llevo en mí, oye, lo del color. Por ejemplo, en estos momentos donde tú me encontraste en el taller pintando, claro, siempre la mujer por la mujer es mi temática, unas algueras. ¿Algueras? ¿Sí? Las algueras. Mira. Están recogiendo las algas. En la playa, ¿eh? Este cuadro lo quiero enviar ahora a Valdivia para el concurso Valdí y su río. Ah, mira. Entonces ahí también tengo aplicando mi imaginería con el color, pues. ¿Eh? Claro, esas impresiones que tengo cuando voy recorriendo las playas y van las algueras para allá en Coihuina, mucho. En Coihuina, ¿no? Claro, y claro que sí. Sí. Entonces, en esa me sorprendiste. Claro. Oye, Rosy, y bueno, ¿y de dónde surge esto de estudiar, de dedicarte a la pintura, tu familia? ¿Hay alguna persona ahí, tus papás, alguna tía, tu abuela? ¿De dónde viene esto de la pasión por la pintura? Sí, muy buena tu pregunta. Mira, yo, mi papá verdadero, se llamaba Marcelo. ¿Ya? Porque yo tengo un padrastro que se llama Don Teófilo Bessler. Ya. No me crié con mi padre, y por ahí es con el correo de las brujas y esto, y mi madre contaba, así cuando lo contaba, porque era un tabú hablar de él. Ah, mira, porque sí. Ella estaba casada dos veces, entonces una vez dijo, salió igual a su padre, y dijo, su padre dijo, claro, me había enojado, su padre era retratista, hacía retratos como de fotografía, tú estás igual que el Marcelo, me dijo así una vez, y yo, no. claro, yo los ratos que podía ir me iba a dibujar, porque de jugar nada, porque no era buena para jugar con los chicos acá del barrio, porque lloraba enseguida. Si me llegaba un pelotazo, lloraba. Si me llegaba un combo, lloraba. Era muy sensible, po. Entonces mejor me ponía a hacer dibujos y cuestiones. Y entonces, esa herencia la tengo del lado, no sé si lo veis, yo creo que más de los papás, que por ahí viene esta cosa. Si empiezo a investigar. Claro. Y entonces mi padre hacía plano, me acuerdo, se contaba un vecino aquí, el tío Valkenhol, me acuerdo que lo conoció muy bien, don José. Él decía que papá hacía plano, proyectos. Mira. Entonces era un diestro en el dibujo, con lo que he escuchado. Fija, por ahí me viene la cosa. Por ahí. Yo me acuerdo que mi vieja abuela, la viejita Autrich, ella hacía, creaba, ella era la que hacía las coronitas y toda esta cosa de buquetes, flores, ¿me entiendes? Artesanía para las novias, para las comuniones. ¿Te fijas? Mira que... Entonces ahí, claro, es que Puerto Montt no ha gustado muy bien de las buenas artesanas o artistas que tuvo en esencia Puerto Montt. Hay mucho escondido, ¿eh? Hay harto cuento escondido. Sí. Y por lo de mi madre, por los almonacís de la isla de Huarco, que de ahí el origen de mi madre, eran musicante y la voz. Ah. Ahí se tocaba el acordeón, eran estos descendientes españoles que trajeron su acordeón, su guitarra española, y vamos al canto y al baile. ¿Y la fiesta? Y la guitarra. Y la fiesta. Y se armó la fiesta. Y se armó la fiesta en el fogón. Entonces de eso yo me acuerdo de niña. Te fijas, y de los registros pocos que tengo, de dónde podría venir, porque yo soy zurda, tú sabes. Sí, claro. Mi familia sigue los zurdos, tengo hermanos también zurdos. Y después, ¿qué otra herencia más? Heredé el lunar de mi padre en la espalda. Ah. No pueden decir que no soy el que... Oye, qué entretenido, Rosy, siempre... Claro, es súper entretenido, pues. Y siempre es necesario, mira, ¿sí? La bambalina y mucho que contar. Tendríamos que hacer capítulos contigo, Rosy, ¿eh? Ah, no, pues sí, ya vente para acá nomás y lo contamos, lo hablamos y con un matecito, una sopaipilla, como tú quieras. Oye, y bueno, nos encanta hablar con gente también positiva a través del teléfono, ¿cierto? Asociamos ahí una como una alegría pese a todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo ha estado tu cuarentena? Sabemos que no has podido, por ejemplo, viajar. No, fíjate, con todas las limitaciones que yo he tenido, porque quisimos viajar, teníamos el pasaje comprado, porque aquí lo compramos en Chilito, y de vuelta y no pudimos, nos pararon aquí en Chile que no podíamos salir y en Suiza no nos dejaban entrar. Mira. Entonces, buenas noches, los pastores, giro, cambio y ver qué hace, pues. Y no nos quejamos con mi marido, realmente nosotros somos más suizos en ese sentido, ¿eh? Ya. Los suizos son más de bajo perfil, realistas, no se bajonean, siguen haciendo sus cosas, ¿eh? Son más positivistas. Claro. Efectista, total. Efectista, mirar así el tema real que estamos pasando, ¿cierto? Exacto, y tratarlo de pasarlo lo mejor posible dentro de lo que tenemos. Claro, porque sacamos y ay, se viene peor, no hay más cama en el hospital. Claro. Están muriendo, chuta, ahora me va a tocar a mí, que hago, y desesperarse, no vale la pena. Claro, porque que sí. Hay que ser positiva. Cuando tú tienes un grado positivismo, te pones el bicho se va, ¿no? Se aleja, hay que alejarlo, ¿cierto? Hay que alejarlo. Oye, Rosy, me encantó. Cuando uno tiene pena, ahí llegan las enfermedades, pues. Y claro, porque uno anda más sensible, ¿cierto? Claro. Anda como con la energía las baja. Defensas, pues. Las defensas y todo. Las defensas, ahí tienen que estar. Oye, Rosy, nos encantó conversar contigo esta tarde de sábado, súper entretenida. Te vamos a volver a llamar en alguna ocasión. Ojalá que puedas venir después cuando pase todo esto aquí al estudio, porque nosotros transmitimos esto a través de Facebook, que se llama Escenario Cultural, ahí está nuestra página. Y la idea, antes venía la gente cuando uno podía invitarlo, ¿cierto? Claro. y tal vez venir con alguna pintura, explicarla para que la gente que nos sintoniza fuera y hacer algo entretenido. Claro, porque yo estoy haciendo una retrospectiva. Radio Belén me invitaba siempre, pues. Mira, sí, aquí yo participé en varias conversaciones allí. Ah, pero claro, Mauricio asienta la cabeza diciendo que sí. Nuestro Mauricio acá ha estado toda, ¿cierto?, la trayectoria de Radio Belén acá. Así es que, Rosy, ¿qué te dispones a hacer ahora? En este momento, ¿sí?, ¿en qué estoy pintando? ¿Estás pintando? Sí, estoy pintando sobre, ya llevo casi, bueno, mi meta es pintar 100 horas. Llevo 78 horas. En ¿cuá? Eso estoy. ¿Cuántas horas llevas? 78. Más, que las pongo siempre en el Facebook para que la gente vaya viendo algunas cositas. Más mosaicos de cerámicos que tenía tirados ahí para reciclarlos. Hice una encimera en mi cocina que quedó bastante buena. Ya. La chimenea, ese obelisco feo que uno tiene siempre, una chimenea recta. Que no es muy estética, la revestí con mosaico. Ah. Y eso me quitó más o menos 2 meses. ¿Dos meses? Dura, sí, dura tarea. Eso, la casa, mi mamita que no la tenemos muy bien, que hay que cuidarla. Mm. Entonces, sí, ¿qué? Mis hijas que están lejos y que no las puedo ver, mis 3 nietas que no las puedo ver. Entonces, positivo. Oye, sí, aprovechemos de mandar un saludo ahí a tu mamá, a tus hijas, a tu nieta, ¿cierto? Que tiene 2 añitos. Gracias, porque justamente tuvimos que celebrar ahora, que me sorprendiste, que hoy estamos haciendo un grill aquí con 3 salmoncitos. ¡Ah! Vamos a festejar el cumpleaños de mi hermana Gabriela. ¡Ah! Sí, que es menor 1 año y medio que yo. Entonces vamos a celebrar su cumpleaños aquí entre los viejitos y ella, porque más de 6 no pueden juntarse. Oye, sí, pues así que familia, ¿no? Mucho cariño para tu hermana, ¿cierto? Que lo pasen ahí en familia, súper, pero súper bien este sábado que, bueno, no llueve hoy día, ¿cierto? Hoy día tuvimos suerte, sí, tenemos sol. Solcito. Tenemos sol día en Puerto Montt. Claro que sí. Todo bien. Oye, Rosy, me preguntan acá si de pronto en una de esas estarías interesada en hacer un proyecto, unas charlas, por ejemplo, didácticas en escuelas. Claro, cuando quieras nomás. Ah, mira, así es que bueno, ahí se abre una oportunidad. Aprovechenme. Es que claro que sí, pues Rosy, si uno tiene que aprovechar a la gente que imagínate, tiene experiencia, más encima buena onda, positivo, así es que... Exacto. Aprovechenme que estoy aquí. Exactamente. No tengo tiempo y tenemos toda la voluntad como para estar aquí con la localidad presente, no sé, con Puerto Montt y en la provincia de Llanquihue, por qué no decir la 10ª región, ¿no? Se fija. Y claro estoy que sí. Yo pronta a estar allí, alerta, a apoyarlos. Ya, pues Rosy, entonces te pueden ubicar. Nosotros también tenemos tu contacto. Me encantó conversar con esta mujeraza que tenemos acá en Puerto Montt esta tarde. Así es que seguimos el contacto, Rosy, ¿te parece? Muchas gracias, querida. Y que estén muy bien ahí en Radio Belén y sigan haciéndolo muy bien, haciendo labores a la comunidad y sobre todo enalteciendo la cultura local. Listo, muchas gracias. Que lo pasen bien el día. Chao. Sí, chao, chao, amigos. Chao, chao. Thank you. Vecinas y vecinos, la Municipalidad de Puerto Montt informa el inicio de obras del proyecto de mejoramiento de calle Antonio Varas. La obra busca solucionar anegamientos por el deterioro de colectores de aguas lluvia, pero además contempla el soterramiento de cables, luminarias LED y mobiliario urbano de alto estándar. Invitamos a la comunidad a estar informada sobre esta importante obra y las medidas de mitigación en www.calleantoniovaras.cl y www.puertomont.cl. Construyamos juntos el futuro, informó Municipalidad de Puerto Montt. Hoy el son de los trombones. Ya está con nosotros aquí Jorge Olavarría. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Bueno, quería mandar un saludo a mis compañeros de curso porque, bueno, Jorge Torres fue mi profesor de historia en el año 90, hace harto rato, en cuarto medio, así que mi compañero de banco, Luis Barría, que a veces no escucha, Patricio Albornoz, que igual escucha la radio, siempre le coloca me gusta a nuestras publicaciones. Oye, así que, ¿era tu compañero de banco? Era una mesa donde habían dos. ¿Ya? Claro, es decir, eran dos pupitres. Entonces, oye, estábamos al lado, y bueno, Hugo Berrío y varios más, los que se me llaman, uno cada vez lo ve menos, Ramón Moraga, igual, éramos un producto que, bueno, todos los años en el liceo había un experimento. ¿El liceo de hombres? Claro, entonces justo era, este era el cuarto D, donde se hizo como un cuarto tecnológico. Donde ahí nosotros algunos nos enseñaron, bueno, a mí, me acuerdo un profesor de matemáticas que no me enseñó nociones financieras, y de ahí después me fueron gustando esto de los números. Pero sí, porque estaban los humanistas, los matemáticas, los biólogos. Entonces, como habían seis terceros, ¿ya? Es decir, los que les fue más o menos nomás, los pescaban en este. Los que pasamos raspando, como dijo tercero, así que estábamos en el cuarto de ella, y ahí, oiga, ¿sabe que veo la foto y está igual nomás el profe? El profe. Es decir, hace más, y 31 años atrás, 30 años atrás, es decir, estábamos en clase y él está igual, con su misma manera, calmado, así que un saludo por su libro y verlo. Es decir, sí, igual está y ahora bien, investigador. Está bien, investigación, así que bueno, sí. Igual conocer otras investigaciones, así que bueno, los micrófonos van a estar abiertos. Hoy día nos retransmitimos a las 10 de la noche. ¿En serio, Mauri? ¿Hoy día a las 10? A las 10 de la noche y bueno, también... Oye, Jorge, a todo esto, bueno, nos comentaban los chicos de Belén FM que dentro de algunos días, ¿cierto?, solamente vamos a estar a través de belenfm.cl. ¿Ah? Así que la gente que nos está sintonizando por ahí, con el celular, ¿cierto? Con el celular lo puede ahí ubicar, belenfm.cl, ¿cierto? Pone ahí en vivo con sus audífonos y puede sintonizar la radio todo el día y nosotros los días sábados. Correcto. Bueno, vámonos a la polémica de la semana. Como decía, si el virus no escucha música, pensará que en un restaurante no va a entrar. Como decir, la medida, ministro. Los músicos. Claro, reclamar sí. La medida de no colocar la música, es decir, música envasada. Música envasada, claro, es decir, que esté todo en silencio. Entonces, bueno, era lo mismo que decía el ministro anterior, que si el virus se coloca buena persona, pero se ha puesto mala persona, sí. Entonces ahora el virus no va a escuchar música, así que no va a entrar al restaurante. Así que uno se ríe con los medios, es decir, hubo harta polémica con ese tema, es decir, reclamando de todos los medios, porque igual, es decir, está el derecho a autor, claro. Quieren ser a los restaurantes, y al final ha sido un gremio que ha sido bastante golpeado. Oye, Mauri me manda un mensaje y me dice que nuevos casos hoy de coronavirus acá en Puerto Montt, 141. Oye, no baja. Bajó un poco, tuvimos los 170. Claro, así que bueno, ojalá que ahora con la cuarentena baje un poco y poder estar 2 semanas. Imagínate todo el verano, un mes encerrado. Sí, con estos días, imagínate. Uno piensa más en los niños, ¿cierto? Uno piensa... Claro, que tienen que estar ahí en sus casas. Bueno, Confinarte mañana se presenta a las 7, así que ahí mandamos con la obra Las Mil Aventuras del Gato con Bota. Así que mañana en las plataformas para los niños de las 7 en la Corporación Cultural. Ya. Así que para que se conecten, y el Ballet Tumamarca también, que participa de este encuentro y de este proyecto. Y claro que sí, porque es una alternativa también, ya que no se pueden ir a los teatros, no se pueden ir a los conciertos, ¿cierto? El arte, ¿cierto?, siempre es un bálsamo para el alma, para sentirnos un poquitito mejor, ¿cierto? Entonces, averiguar acá a través de las redes sociales qué está pasando, qué se está generando, ¿cierto? Para poder aprovecharlo. Correcto. Bueno, en el tema musical, estábamos escuchando recién a Dolores O'Regan, como decía este Mauricio, así que, bueno, ayer se cumplieron 3 años de su fallecimiento. Así que quisimos colocarla, bueno, igual una mujer joven, una voz espectacular, así que estuvimos escuchando recién Canberra. Y bueno, y para terminar escenario, cumplió 18 años, pues tú lo entrevistaste, el Gato al Quinta, una vez cuando se inauguró acá el pasaje en Hipólito Milipuy, y ayer también, pues hace 18 años nos dejó, bueno, la banda también sale entrevistado Eduardo Parra en el Rompan Todo, ¿eh? Que también sabe que todavía no termino de ver esa serie. Mauri, ¿tú viste Rompan Todo, la serie de Netflix que es de la historia del rock, ¿cierto? Es como la historia del rock, en sí. Realidad, entre Argentina, México. Bueno, es lo que pasa que en esos lugares se movió Santolaya, que era un productor, que al final que era de Arcoíris, y él empezó a producir todas estas bandas, también un repaso por Colombia, mostrar un poco de Perú, pero bueno, aquí también salen Los Prisioneros y Los Jaivas también. Así que bueno. Nuestros Jaivas, ¿cierto? Nuestros rockeros ahí. Nuestros rockeros, este grupo. Así que bueno, para terminar escenario, los dejamos con Suban a Ser Conmigo, Hermano. Así que subamos entonces todos a nacer este sábado, ¿cierto? A cuidarnos, a tirar para arriba, buena onda, ¿cierto? Tratar de ser positivo, como nos decía ahí la Rosy Welkers. Así es que, bueno, nosotros nos volvemos a sintonizar hoy día a las 22 horas en la retransmisión de este programa. Así que ahí con una copita de algo, ¿cierto? De agüita puede ser. En la noche puedes volver a escuchar nuestro programa. ¿Estamos, chicos? Estamos. Listo. Nos volvemos a sintonizar el próximo sábado al mediodía a través de belenfm.cl. Que estén muy bien. Chao, gracias. Días, años, era decir. soplan vientos de esperanza y de prosperidad. La Municipalidad de Puerto Montt invita en este periodo estival a cuidarse y prevenir contagios, evitando el contacto físico, manteniendo el distanciamiento social y usando siempre alcohol, gel y mascarilla. Además, recuerde que hemos dispuesto los puntos limpios para lavarse las manos en los accesos a mercados, ferias municipales y CESFAM, entre otros, informó Municipalidad de Puerto Montt. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informado de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. No bote su ticket para este Escenario Cultural. Le servirá para el próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Belén FM.